Una historia de Aimé, Urreta Vizcaya y Arrué, capítulo 2. Los tejidos y los destejidos. Poco se tejía en la casa. La abuela había aprendido de chica, pero ya no le ponía empeño porque tenía otras ocupaciones. Mi abuela María fue machi desde joven. El Dios del cielo se lo dijo. No lo fue de propio intento. La gente del paraje le guardaba gratitud. También era pedida por gente de otros lugares, algunos lejanos. Hasta huincas se llegaban buscando que los componga con su oficio. Que enfrente al huecufú y lo saque del enfermo. Que marque el rumbo que tomaron los animales perdidos en la noche del temporal. Que aconseje si dos jóvenes podían formar buena familia. A la mamá no le vino el don, a pesar de la sangre. Habrá sido porque en el culto de los canutos se lo prohibieron. Digo nomás porque de la rogativa tampoco la dejaban participar. Le decían que esas eran cosas del diablo y la asustaban con el infierno. Un campo que siempre se quemaba, más alambrado que la estancia del Freedom, y encima alambres empuados. No daba para lluvia ese paraje. Aunque mamá no sabía las letras, tenía un librito canuto con dibujos de muchos colores. Se veía un señor y a una señora pasando un portón grueso. Ese sí que era un portón de calidad, no como la tranquerita de la huerta. Del portón del librito salían dos caminos, uno con rucas altas y ordenadas y con monitos dándose saludos. En el otro camino, las rucas eran bajas y había monitos tomando vino, peleando y alborotando. Estos sí que eran monitos mal entretenidos. Y arriba de todo apareció un ojo grande, bastante impresionante el ojo grande. Cuando estaba preocupada, la mamá consultaba su dibujo. Según me parecía, el dibujo tenía la capacidad de preocuparla más todavía. Yo sentía entonces que tenía una mamá importante. Tejía la mamá, pero poca cosa. Capaz que hubiera tejido más, pero en la ruca casi no teníamos lanares. El carnero era a medias con don Bartolo, que opán. Lo que sacábamos no rendía. La esquila nos juntaba a todos, los que tenían buena rendida y los que no. Era bien bonito de ver y de estar con todos el vecinaje. Qué contenta la pasaba, se preparaban asados. Si la esquila era grande, esos vecinos ricos cocinaban puchero. Es bueno tener vecinos ricos que se acuerdan de uno, no como esa pobre gente que suele andar olvidada de los semejantes. Los hombres y los muchachos nuevos trabajaban en los corrales tijerón en mano, la cintura doblada y la faja firme como para que aguanten los riñones. Los chicos teníamos mucho para hacer, sobre todo en la clasificancia. Ayudar a juntar la lana que se suelta del vellón, poner en su lienzo la lana sucia de la panza y la lana de ojo. A veces hasta hacíamos de agarradores, y a ratos nos poníamos a trajinar con gran desconsuelo de la gente grande. Cuando esquilaban las ovejas paridas daba susto de que les tajeen las tetas llenas de leche. A veces las pasaban a cortar y nos poníamos en rueda para ver y aprender cómo un palito elegido a medida sujetaba la pérdida. ¡Qué sabiduría la de los veteranos! Al terminar el trabajo del día nos rejuntábamos en la ramada para matear esperando la cena. Después de comer, ya sin sol, era el tiempo del fogón. Fue en un fogón de esos que escuché la contada de don Preciado Quiñepán, al que todos nombraban el Peuco. Nadie entendía cómo podía valerse para esquilar solo. Los más allegados se admiraban de que el hombre ni siquiera tenía corral. Arriaba los bichos de palabra y suavecito, nada de gritos, ni chiflidos. Se nota que le confiaban. Tal vez porque era el único paisano conocido que no probaba asado ni puchero de lanar. Querendón el hombre con sus lanares. Los mecachifles le venían de todos lados, le caían hasta en yunta. Era bien pretendida la lana peinada del Peuco. Más de una pretenciosa se le despeinaba por conseguirla. Nunca supo de animal cortado en su esquila. Cuentan que se le arriman solitos a la fila. No se le conocía herramienta de pelar lanares, lo que sí debería ser muy capacitada, porque el Peuco era ciego de los dos ojos. Como para que no le obedezcan sus lanares, con la mirada admirada que se desparramaban en sus ojos callados. Lo que es ser lanero calificado. En tanto, algunos coltros desordenados seguían trajinando con los juegos, pero no conmigo. Ese era mi tiempo de sentarme con la abuela.